Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en las finas arenas de la playa Wifi, Nothing. Vaya chicha, ¿eh? Pues sí, tronco, ya que nos despedimos hasta la temporada que viene. Que sea con honores. Que sea con honores y con poderío. Ya te digo. Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Esta es su edición 322, la última de esta temporada, esta doceava temporada. Doceava. Onceava. Qué feo suena eso de doceava. Bueno, tronco. La número 12. Eso. Y si nos estáis escuchando es porque seguramente tengáis el 100.4 de la FM sintonizado en vuestro dial radiofónico y sea martes a eso de las 3 de la tarde. Esperamos que sí. Si no, seguramente es que nos estáis enchufando a través de radiocírculo.es, círculobellasartes.com o nuestra querida llamada página www.laisladeencanta.es. Esta semana, como la anterior, no va a ser posible escucharnos a través de BFM, como lo viene siendo de manera habitual a través del 92.9, pero para todos aquellos vizcaínos y vizcaínas y allegados que nos escuchan desde allí, pues que sepan que seguimos colgando nuestros programas y que lo pueden hacer a través de nuestra página, haciendo clic, como siempre. Sí, señor, porque los compañeros de BFM, con el mejor de los criterios, han decidido descansar en agosto. Se lo han ganado, ¿eh? ¡Qué tíos! Como qué tíos. Así que, bueno, nosotros vamos a hacer lo propio, pero antes dedicamos nuestro último programa de esta temporada a compartir charla y hamacas con los miembros de Nothing, que hoy nos acompañan aquí. Están aquí ya, Julito. Al ladito de la chasca, ¿no? Pues sí. ¿Has azuzado un poquillo? Hoy es que digo... Paso de encender nada, qué tío. Con la calor que hace, no me digas. ¿Y el guacamayo entonces le has dicho que traiga papáis? Está en ello. Sí. Vamos a saludarles, Juan. Hola, ¿qué tal? Arrímate al micro. Ahí es. Hola. Con poderío. ¿Cómo estamos? Bien, hombre. Bien. Bueno, encantados de que por fin hayáis venido a la Isla de Encanta. Es la primera vez que Nothing nos visitan. Está también con nosotros Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, ¿y vos? Bien. Bueno. ¿Y Alex? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, aquí... De aquella manera, ¿no? Pasando calorcito. Pues sí, la verdad es que sí, hoy está chichando que no veas la solana. Pero bueno, ya se ha puesto el sol y esperamos que el relente pues nos haga más llevadera esta conversación, que versa o va a versar sobre Hidden State. Hemos escuchado, abriendo el programa, Melting Sun, que es la primera canción de este tercer álbum de Nothing, que la verdad, lo estábamos comentando aquí antes de empezar, que la verdad es que nos ha gustado, como los anteriores, quizá un poquito más, ¿no? Más, seguro. Más fijo. Por lo menos en mi caso. Nos ha molado más. Yo no sé si a vosotros también os mola más. Bueno, siempre lo último supone que es lo que más gusta hasta la fecha, o por lo menos es lo que intentas, ¿no? Estás, pues dices, has intentado mejorar cosas de lo anterior y de hoy tal, y siempre intentas poner un poco más, y supongo que, bueno, hasta la fecha pues te sientes más, digamos, más... orgulloso de lo último que has grabado. Esto suele ser un tópico en todas las bandas, supongo, tal, pero sí, nosotros muy contentos con el resultado y muy contentos con el disco. Uh-huh. Hombre, suele ser habitual eso de que, y además también lógico, ¿no? Pues lo más reciente, pues lógico que te guste. Lo raro sería lo contrario. Si no, mal vamos. Pero a lo que íbamos, la verdad es que con vosotros es difícil establecer baremos de excelencia, porque desde el principio habéis sido un grupo que hacía buenos discos, lo seguís haciendo, y ya a la hora de decir, bueno, pues esto me ha molado más o menos, ya casi hay que irse más a lo personal, ¿no? A lo puramente subjetivo, porque sois asquerosamente regulares. Pues gracias, tío. De nada. Es un cumplido, supongo. No, está muy bien lo de más o menos mantener una línea creativa y musical, y también pues tener la capacidad de hacer buenas canciones en todo momento, que es una de las cosas, yo no sé, Julito, si tú estás de acuerdo. Sí. En la que Nothing, pues... Yo aún diré más. Dilo, Julito. Querido. Dime, amor. Diría que este disco tiene una producción de la hostia, porque se escucha todo de puta madre. O sea, quiero decir, se puede diferenciar perfectamente la batería, se puede diferenciar perfectamente la guitarra, el bajo, cuando no es lo habitual. Es muy de un sonido muy, muy, muy limpio, que no sé si, imagino que estaría buscado, imagino que es intencionado, pero da un brillo al disco digno de elogio. Sí, señor. Bueno, eso son cosas de Matt, que es la persona que estuvo encargada de todo el tema de la producción y de la grabación del disco y de la mezcla. Y nosotros también estábamos bastante contentos con el resultado y bastante satisfechos. Todo esto sin desmerecer el trabajo de vuestros anteriores equipos, que también está ahí, porque otra característica de los discos de Nothing es que siempre han sonado fetén. Ha sonado muy bien. Lo que pasa es que quizá este pues está más... Más latente, ¿no? Más... Sí, o es efectivamente más brillante. Aunque yo no sé si eso también tiene que ver casi con la propia naturaleza de las canciones. Pero bueno, eso iremos hablando. Poco a poco. A lo largo de los próximos minutos. Hemos escuchado Melting Sun, primera canción del nuevo disco de Nothing, Hidden State. Ahora lo que vamos a hacer, como es costumbre en la casa, es escuchar una de las canciones que Nothing han seleccionado para vuestro uso y disfrute hoy aquí en la Isla de Encanta. Vamos a empezar por el final, en este caso, porque han seleccionado 6 y la última que aparece en el repertorio, ¿no?, de este CD que nos han traído es Joy Discovery Invention de Biffy Clyro. No hemos avisado, ¿eh? No hemos dicho que se agarran los machos hoy. No. Entonces ya más de uno ya lo habrá hecho. Ya no le quedan más narices, llevan ya 2 temitas. Sí, pero sí, la cosa promete. Bueno, Joy Discovery Invention de Biffy Clyro, que es un grupo con el que, digamos, casi casi os unen lazos de hermandad, ¿no? Bueno, como hablábamos antes, hemos coincidido con ellos muchas veces, lo suficiente como para que haya cierta camaradería y cierto vacile, y bueno, hay un buen rollo entre las bandas y cada vez que vienen, mira, tienen el detalle una vez, otro, hemos coincidido tocando aquí y allá o temas de promo, y siempre, no sé, son gente, ya te digo, tan normal y tan llana que es como si fueras, claro. De hecho, me imagino que esto vino después, o sea, que antes de conocerlos o de compartir escenario, hacer gira con ellos, ya erais fan del grupo, ¿no? Pues sí, de hecho... Sí, una historia guapa. Claro, coincidió que bueno, yo vivía, estuve viviendo en Londres por primera vez hace muchos años, esto estamos hablando del 2002, hace casi 10 años ya, y coincidió que ellos sacaban su primer disco y amigos aquí, Alex, Andy, que es nuestro técnico de sonido y demás, nos, bueno, me recomendaban, pues eso, porque ellos habían visto un vídeo de un grupo y demás en lo que era MTV2, que se ponía mucho y tal. Y bueno, pues yo estando allí vi que tocaban ese día, pues eso, aquella época en la que la gente iba a las tiendas de discos a comprar discos, pues me fui yo para allá a una tienda de discos, me compré y aprovechando vi que ese mismo día tocaban, entonces compré disco y entrada y me fui a verlos y bueno, la verdad es que me llevé una sorpresa enorme con este grupo y nada, y eso empezamos a ser, luego ellos vinieron a Madrid ese mismo verano a Gruta 77, una sala de aquí en Madrid, y éramos pues 15 personas en la sala, tres locos como nosotros que los habíamos conocido, y luego el resto éramos pues todos los amigos que habíamos arrastrado para allá después de, pues eso, de ver aquello en Londres y más, era algo que había que ver, y aquello fue pues también súper especial porque era la sala vacía prácticamente tocando para nosotros, y bueno, y luego ya pues cosas de la vida y demás, pues fueron surgiendo situaciones en las que estuvimos ahí banda con banda, aquí, allá y temas, y bueno, pues eso surgió un poco, lo que dicen, el roce, hace el cariño y uh-huh. Mal, muy normal. Hay que verla, la de cosas que te pueden pasar, cosas guapas también de las otras, pero también cosas chulas, teniendo un grupo de rock, ¿no? ¿Qué? Sí, hombre, claro. Pasan historias, vamos. No, viajas mucho, conoces gente, es guay, mola. ¿Qué es lo mejor para ti, por ejemplo, Miguel, qué es lo mejor de tener un grupo? Hombre, a mí, bueno, yo creo que esto es igual, lo del subirse al escenario mola muchísimo. O sea, a mí me encanta. Aunque haya que cargar los amplis. Hay que cargar, descargar después del bolo sudado y todo, pero el estar, vamos, a mí la adrenalina esa es... Me encanta, vamos. Y eso es lo que te hace luego que haya que dormir en el suelo y estés con una sonrisa, si ha salido el concierto bien o lo que sea, ¿sabes qué? Y cuando sale el concierto regular, ¿qué pasa? Pues duermes en el suelo igual, pero con otra cara. el suelo está más duro. Con cara de patín. Sí, es otra historia, es otra historia. Bueno, a mí me da que muchos de esos tampoco lo habréis tenido, ¿no? ¿De que dormir en el suelo? Uf, te sorprenderías. No, de dormir en el suelo con cara de patín. Ah, bueno, no, nos tomamos con filosofía las cosas y demás, sí. pero bueno. Hombre, lo bueno es que somos muy cabezones y si sale algo mal... ensayamos muchísimo para que todo vaya lo mejor posible. Que es lo suyo. Y al final siempre, Julito, como en la vida, al final siempre va apareciendo, ¿no?, en los grupos de trayectoria larga, y Nocín, pues son 10 años prácticamente lo que llevan ya, siempre aparece ese elemento de la cabezonería, tronco. El RQR. Que si no, no hay manera, ¿eh?, de sacar un grupo adelante y de hacer lo que dure tanto tiempo. Sí, es que es curioso. En fin, jóvenes. Escuchamos una canción. Vamos a escuchar uno de los temas de Hidden State, el tercer disco de Nothing. Nos vamos por derroteros todavía incluso más cañeros o más directos. Esto es Coleman Fields. se nos cuela por ahí inercia. Si hay tiempo y suerte, la escucharemos también. Es un tema bastante más complejo que este Coleman Fields, que es pues una de las canciones más a de huello que habéis grabado, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, de las más directas. Sí, puede ser. Va en la línea algunas cosas. La gente nos ha dicho que este disco tiene ramalazos del primer disco, sobre todo, que creo que es el más directo de todos. Y nunca les he preguntado por qué concretamente, pero supongo que igual esta es una de estas cosas que, no sé, puede ser una canción en la línea de Autoforder y temas que estaban en el primer disco. Y bueno, si son un poco sin complicarse para adelante, melodía, tres instrumentos y no hay más. Nos estabais contando mientras sonaba con Coleman Fields un poco pues vuestra larga aventura norteamericana, porque Hidden State se ha grabado en Seattle durante, bueno, pues más de un mes. Habéis pegado allí pues 40 días, contabais, y ha sido grabada por Matt Bales, que es un elemento que la verdad ha hecho un montón de discos muy potentes a grupos de primera división y que os ha hecho ahí dar el callo de mala manera, ¿no? El tío. Nos ha sacado lo mejor que teníamos, como decía. Él quería lo mejor solo. Y se nota, vamos, yo creo que se nota sobre todo, pues eso es lo que hablábamos antes, de que el disco está muy limpio, suena todo muy claro. Eso es parte de la producción, que el tipo nos exigía tocarlo muy bien. También es el disco que más prepara hemos llevado, yo creo, al estudio, y eso también se ha notado. Ha habido, no sé, canciones en las que se haya superado la veintena de tomas, por ejemplo, o tampoco tanto. Lo digo por la obsesión de este hombre porque todo estuviera en su sitio y porque dierais lo mejor de vosotros. No era tanto, vamos, yo creo, también decir vosotros, no era tanto hacer muchas tomas, sino que cuando te pusieses a hacer las tomas, estuvieses relajado, tranquilo. O sea, él buscaba un poco cada momento de cada uno. Sí, quería frescura, no ha forzado. Es decir, este disco lo hemos grabado, a diferencia de los otros, pues con un orden, digamos, muy... Nada, es decir, no hemos grabado primero un instrumento, después otro, hasta que no acabamos este nuevo, pasábamos al siguiente. Más ha sido muy muy interactivo el hecho de, pues bueno, las baterías evidentemente todo al principio, pero después pues una línea de guitarra, ahora grabamos un bajo, ahora tal, y eso es pues es por algo. Es él quería que hiciésemos esto por el hecho de no tener igual a un músico tocando 4 o 5 horas el bajo o la guitarra sin parar, con todo esto que como él decía, el desgaste tanto físico como mental que supone. Entonces, bueno, la forma de hacerlo ha sido todo mucho más natural, fluido, y yo añadiría más que Matt es una persona increíble para apuntar todo y para, como hablabais, de sacar lo mejor de uno, esa organización en el hecho de anotar las tomas, sobre todo de dónde está la magia en esta, dónde está en aquella, dónde tengo esto y dónde tengo lo otro. O sea, es un tío con método, vaya. Sí, sí, sí, el método Bailes. Bueno, nos reímos, pero al tiempo. Es como el método, ¿cómo es? ¿Milton o Milton? Al tiempo. Quizás sea incluso más famoso que el Milton. Vaya usted a saber. Bueno, pues hemos escuchado ya dos canciones de Hidden State, que, esto no lo hemos dicho, sigue saliendo bajo la etiqueta de Allout, que es vuestro sello desde siempre, lo cual me imagino que es buena señal de que las cosas van por su camino ya. Para nosotros, sí, seguro. Todo en casa. Y seguramente que para Sergio también, ¿no? Yo creo que sí. Está más harto ahora, pero bueno, bien. Siempre. Está más harto. Se cansa de ver. Le damos más trabajo. Como más pesado. Pero... Le dais tormento al pobre. Sí, estamos todo el día fuera de casa y eso, ya sabes que... es que eso se preocupa y le tenemos ahí en vilo todas las noches cuando estamos en conciertos, pero bueno. Está hecho un padrazo, está haciendo mayor ya. Bueno, no sé si, ahora nos lo contáis, no sé si también sale en vinilaco o de momento no, o cómo es la cosa. Pues es una idea, ¿no? Sí, sí. Habíamos hablado de sacarlo a lo mejor en Navidades o algo así, poco a poco. Ahora de momento estamos viendo qué tal funciona el CD, porque ya sabes que hoy en día vender discos es un poco... algo muy friki, ¿no? Sí, casi lo que siempre casi un souvenir ya, pero bueno. Claro. Tiene que estar ahí, de momento tiene que estar ahí. Bueno, el marketing lo tenéis controlado, lo vais a hacer en Navidad, se puede plantear como regalo, o sea, a lo mejor no hay mejor momento para sacarlo. Sí, ¿no? Sí, en un momento dado nos hacemos una versión navideña y ya está. Vamos no, pues saco. Como, como bonus track, ¿no? Claro, pues con unas campanillas y eso y ya está. Bueno, bueno, lluvia de ideas. Que no pare. Ya veremos qué pasa en diciembre con esos villancicos a la Nothing. Vamos a escuchar más canciones de las que nos traen hoy Nothing aquí a la Isla de Encanta. Nos vamos con Go With The Flow de Queens of Stone Age. Gusta los Queen Stone Age, ¿eh? Pues claro que gustan. Gustan, ¿eh? Ya te digo. También. Sí, sí. Además es un grupo que muchos invitados ya han traído aquí para uso y disfrute. Y nosotros encantadísimos, vamos. Sí, sí. No vamos a negar. Cierto es. Biffy Clyro, por ejemplo, no, todavía no. Yo creo que es la primera vez que suenan. No me hagas tirar del grupo de producción. No, tranquilo, déjalos tranquilos que estamos en agosto. Vale. Pero Queens of the Stone Age, sí, y de hecho a mí me da que es un grupo importante para vosotros porque veo rastros suyos en algunas epidermis. Sí, está ahí. Cierto es. No, para mí es un grupo influyente. La verdad es que sí, les conozco desde que salieron, y incluso de antes que tocaban en Cayus, y siempre me han gustado mucho. No ha habido problema, no había que presionar, ¿eh? Lo ha dicho sin... Sí, tampoco. Lo reconozco. Lo decimos por uno de los tatus que deja ver ahí el antebrazo de Alex. Que además me parece que eso aparecía en la portada de este disco, ¿no? Sí, es la portada de Songs for the Deaf. que para muchos es el disco de Queens of the Stone Age. Sí, aunque a mí me gusta también mucho el primero, pero este también es un pepino de disco. Sí, estos tíos solo hacen pepinos. Sí, la verdad es que sí. Muy hortelanos los tíos, son agricultores. Son gente concienciada, están por lo ecológico, por lo natural y... Son vegetarianos. Y se dedican a la cría intensiva del pepino. Pepino. No sé si es algo que me da a mí que sí, ¿no? Que compartís. O sea, que la devoción por Queens of the Stone Age. Entre la devoción por los pepinos. Por los pepinos. Y no nos metamos. Es más un poco que yo. No nos metamos en esos terrenos que enseguida nosotros nos vamos a las cochinadas. Y, en fin. Sí, ¿no? Es un grupo que os mola a los tres. ¿No? No sé si sois muy dispares. Si vuestro gusto es muy dispar o más o menos coincidís en lo básico, en lo fundamental. Siempre hay núcleos que compartimos y demás, que luego tienen sus preferencias y demás, pero claro. Bueno, ahí está la gracia. También. Si fuéramos clones el uno del otro, pues igual no habría, cada uno aportaría, digamos, lo suyo, sería todo un poco aburrido, ¿no? Sí, más aburrido, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos aquí en la Isla de Encanta, no sé cómo vamos de tiempo, Julio. Bien, gracias. Vamos bien. Lo cual siempre pues es motivo de alegría. Soleado y despejado. Y ya te digo, vaya día hemos tenido, la Virgen. Estamos ahí como las alimañas en la madriguera, sin poder salir hasta que se esconde el Astro Rey. Nos vamos con una canción que a Julio le hace mucho tilín. Una canción de Nothing que se titula In a Row. Que de hecho ya la gente que nos sigue por el blog ha visto el vídeo este fin de semana. Sí, señor. Que lo hemos puesto como pequeño avance. Pues... Pínchala y luego comentamos. Anunciando. In a row, nothing. If you want to stay, live if you have to live, but why? algunos se aclaran la garganta mientras termina In a Row, que es una de las canciones de Hidden Stake, el tercer disco de Nothing, que hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta. De esta hay videoclips y todo. O sea, señor. No dejáis nada, no dejáis la ida por la avenida, majetes. Ahí tenéis videoclip y todas las cosas. Que está muy bien, porque la verdad es que estas historias pues siempre ayudan, ¿no?, a dar a conocer un poco el grupo, a que en momentos de ciencia ficción suenen por la tele, ¿no?, o se pongan los vídeos por la tele. Lo digo por aquello de que la música en la televisión y más el rock, pues cada vez es más difícil de ver, ¿no? Sí, sí, es un elemento promocional, pero bueno. Bueno, más internet. Sí, se puede aprovechar YouTube ahora mucho y eso. Incluso más puede, que la tele. Claro. Por eso. Tenéis fechas de conciertos ahí en lontananza. Hay una para dentro de nada, ¿no, Julio? El día 7 de agosto, que os vais a las nobles tierras de Galicia. Sí, este sábado. Uh-huh. Qué guay, ¿no? Sí, la verdad es que vais sí. Vais a dormir fresquitos. Sí, con idea. Va a estar bien. Uh-huh. Vais a un festival que se hace en Ribadeo, uh-huh. Bella localidad limítrofe con Asturias. Uh-huh. Y después descansáis, os tomáis vacaciones o no. No sé, unos días. Sí, más o menos, hasta septiembre. Uh-huh. Y sí. Ahí sí tenéis una pila de fechas de flipar, que Julio, que es un tipo eficiente donde los haya, las tiene por ahí apuntadas. Pues tengo apuntado aquí, vamos, saca de su web. No hay nada más que consultar. Nothing.net, ¿no? Pero hay que hacerlo, sí. Julito. Hay que hacerlo. Videres, en las fiestas mayores el 2 de septiembre, el 10 de septiembre en Badajoz, sala mercantil. El 11 de septiembre, Ponferrada, la Sala La Vaca. El día 17 estáis aquí en Los Madriles, en la Sala del Sol, que ya creo que están las entradas por ahí disponibles, sí, a la venta. Están las entradas a la venta. Entradas.com, creo. Entradas.com. ¿No? Más fácil imposible. Qué difícil. Más a huevo. El 1 de octubre en Sevilla, Polígono Calonge. El 2 de octubre, Cádiz, en la Sala Supersonic. 13 de noviembre, Barcelona, en la Sala Bikini. Y el 11 de diciembre en Valencia, en la Sala Matiz. Uh-huh. Muy bien. Toda la piel de toro, de arriba abajo. Y algunas cositas más irán saliendo, yo creo. Y lo que vaya surgiendo. Sí. Claro. Sí. Todo el tema de la contratación es cosa vuestra, delegáis en terceros. ¿Cómo hacéis esto? Pues nuestro, el padre Sergio, del que hablábamos antes, es el omnipresente en todo esto. Es el que lleva todo. Pues se lo ha currado el mozo, ¿eh? Se lo curra. Sí, no, sí, se lo curra. Y lo del 17 en El Sol, en Madrid, me imagino que por aquello de tocar en casa, pues tendrá cierto componente especial. ¿Vais a invitar a algún colega o vosotros tres a saco con el disco? ¿Cómo va a ser esto? Los tres a saco con el disco, porque además es algo que no hacemos desde hace mucho tiempo, porque siempre tocamos en Madrid en plan de teloneros de... Bueno, hemos tocado con los Biffy Clyro, creo que fue la última vez, en febrero, así que ya hace bastante que no tocamos por aquí y otras veces ha sido en festivales, siempre. Sí, entonces, antes era con Berichara, que siempre claro. Ha sido compartiendo con alguien y lo que eso supone, pues eso que nunca igual, pues eso, haciendo sets de 45 o 40 minutos y tal. Que te quedas ahí con ganas. Sí, siempre nos han dicho también un poco, oye, ya igual estaría guay teneros un concierto más largo y demás, y no sé, es lo que vamos a intentar hacer esta vez. Sí, tenemos ganas eso de dar un concierto... De verdad, ya saco Paco. Bueno, pues ya sabéis que tenéis oportunidad para ver a Nothing desde que acabe el verano hasta que lleguen los rigores invernales a Tutiplén. Y seguramente que vayan surgiendo más conciertos, porque cuando un grupo funciona y sabe hacer las cosas, pues se corre la voz. Y son muchos los que se suman a la historia. Además, tocando ya en salas de aforo considerable, ¿no? Por ejemplo, un Bikini en Barcelona, El Sol de Madrid, ya pues ronda las 400, 500 personas, y eso también implica, no sé si para vosotros hacer un curro esta de promo o sencillamente confiáis en que para entonces pues el disco ya esté donde tiene que estar, ya llega a todo el que tiene que llegar y haya respuesta del público pues de suyo, por así decirlo, no sé. Bueno, no te puedes quedar en tu casa rascándote la barriga tampoco, hoy en día con el tema de la música mucho menos, pero... Hay que arriesgarse un poco y vamos a ver qué tal. Hombre, en la Sala de Sol ya hemos tocado algunas veces, nunca hemos tocado solos, entonces es intentar a ver qué tal funciona. Y en Bikini tampoco hemos tocado nunca, supongo que sí, que habrá que hacer más promo y bueno, si sale bien, pues de puta madre, y si no, pues dormiremos con cara de patín. Esperemos que no. Esperemos que no, que no haya tanta suerte. Bueno, que venís también de tocar en un montón de sitios, ¿qué tal se os ha dado? Sí. Por curiosidad insana. Muy bien. Muy bien, porque esto casta en Andorra. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal en Andorra? Porque nosotros allí no, hemos, no tenemos buenas noticias. Miguel se compró un reloj acuántico. Sí, sí. Nos hemos comprado un Nisman. Waterproof. O sea, en plan compras bien, ¿no? En plan compras se ha dado bien. Calculadoras, esto muy bien. Nothing han ido a los decomisos. Totalmente, sí. Hicimos la fecha para eso, básicamente. Y en la aduana pasaste sin problemas, ¿no? Sí. Pues... porque suelen cachear. Sin problemas, bueno... porque tuvimos suerte de que venía justo mi chica y una chica siempre vende mejor el de aduanas. Pero hubo ahí un poquito de jaleo. Es que había un problema de papeles de que tienes que tener, no sé cómo se llama, pero hay un papel que básicamente dice todo lo que llevas a la ida y todo lo que traes a la vuelta y tienes que traer lo mismo y tal, y a la ida no lo habíamos llevado, entonces a la vuelta tampoco traíamos y bueno, básicamente este señor nos preguntó. Llevamos una furgoneta negra llena de cosas. Y este tío nos preguntó por ese papel y bueno, dijimos, Eva, bájate y habla con él tú. Anda, tonta. Intenta explicárselo. Pues muy bien jugado y muy bien visto eso, pues sí. Porque si no, veo ahí en los calabozos todavía del principal. Explicando. No, lo de tocar en Andorra pues tiene cierto componente ya épico, porque ¿quién nos contaba? Charades. Charades, ¿no? Que habían estado tocando allí y todavía no saben muy bien por qué, porque no había ahí ningún tipo de ambiente ni de rollo, ¿no? De cara es raro, cara es raro, grupo, ¿sabes? Decían eso, que era algo muy, que era una experiencia extraña, ¿no? Lo de ir a tocar un sitio, una experiencia como, vivir raro. Hay que vivirla para no, estuvo bien, tocamos en una sala en la montaña, el paisaje era bonito. O sea, casi mejor tocar fuera, ¿no? De la sala. Sí, casi además no hacía tanto calor como aquí, pero bueno, había hubo sí, como bueno, 30 personas la, o así era, que, era la primera vez que tocábamos allí y bueno, fue, no es mucho, pero lo pasamos bien. Sí. Bueno, yo después de esto de Andorra y también de lo que nos contaban los charades, ya veo pronto un grupo de Facebook, señoras que van a ver conciertos de rock en Andorra o algo así, porque la verdad no deja de llamar la atención, con todos nuestros respetos al pueblo andorrano. Sí, señor. Bonito enclave, por cierto. ¿Venís de Andorra y de dónde más? No, eso es acá. Pues por todo el Cataluña norte, y norte, Galicia, sobre todo. Euskadi entero también, Vitoria, Bilbao. Habéis catado las islas, ¿no? Sí, también, sí, claro, Mallorca todos, y Canarias. Ahí es bastante bien, la verdad. El paisaje también es bonito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, es diferente Andorra. Sí, es otro rollo. Diferente, pero... más playero. Y notáis, ahora que ya, bueno, pues ya habéis hecho pues unas cuantas giras, muchos conciertos, ¿notáis que haya zonas de España donde tengáis más respuesta, mejor respuesta del público, mejor acogida? Suele coincidir con los sitios donde más veces hemos ido. Suele coincidir un poco con esto. Es algo que sabemos, tú vas, siembras y luego vas y cosechas y cuantas más veces vas, digamos que más boca a boca y más efecto nieve, como le gusta llamar Sergio ahí en estos conciertos. Entonces, bueno, pues aquellos sitios donde más hemos estado, el 80%, 90% de ellos son de esta cosecha, llamarlo de alguna forma. Seguimos agricultores, ¿eh? Sí, sí. Los pepinos de cosecha. Sí, señor. Y sigue apareciendo por ahí lo de la cabezonería y lo del insistir y lo de seguir, claro. aunque haya noches mejores que otras. Vamos a escuchar canciones, Julito. Sí, nos toca una de ellos, ¿no? Vamos a hacerlo, una de Same Old. Sí. No, una de Same Old, de ellos no. Sí, de las que han traído ellos, quiero decir. Claro, claro. Vale. Una de las suyas. Pues escuchamos Maldita Medalla de los Vitorianos Same Old. We'll be right back. Bueno, pues suena Maldita Medalla, una de las canciones del nuevo disco de Same Old, un grupo de Vitoria que también tiene muchos tiros dados ya y que estábamos ahora comentando un poco pues cómo han ido cambiando su evolución estilística, cómo también en su momento cambiaron el inglés por el castellano y ahora a lo mejor se tiran hacia derroteros un poco más elaborados o más lisérgicos, ¿no? Sí, más progresivo, más experimental, más rock psicodélico. ¿Por qué habéis traído esta canción de Same Old? Me imagino que serán camaradas vuestros, ¿no? Sí, son magníficos músicos, magnífica banda, magníficas personas y bueno, es un poco, nos identificábamos mucho con ellos por, pues bueno, pues por eso lo que hablamos también con gente como Laura, Biffy Clyro y demás, gente que son, pues bueno, unos músicos de los pies a la cabeza, pero que luego son gente muy llana y muy cercana con la que puedes, digamos, hablar sobre cualquier cosa y no sé, creo que por eso nos hemos acercado mucho a ellos y por eso surgió igual un poco también más que pues relación, digamos, musical y de compartir con ellos aquí y allá, pues también una relación de amistad. O sea, que sois buenos colegas. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco quiere decir que, digamos, hayamos elegido, para que me entiendas, esta canción porque sean nuestros amigos y nada más, sino que porque también nos encanta la banda y nos encanta. Se ha marcado un discazo. No hemos tenido el gusto de escucharlo, pero lo haremos porque lo que suena este Maldita Medalla, la verdad es que promete. Está muy bien, está muy bien. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Ha sido el descubrimiento de la temporada, para mí. ¿Y con qué otros grupos tenéis esa afinidad especial? Después, pues eso, de al margen de que os gusten más o menos, tengáis pues eso, amistad, hayáis compartido pues alguna de la furgoneta, el escenario, o sencillamente que lo que hacen, al margen de que podáis o no ser colegas, os mola mucho, vaya. Bueno, en su día Joe Kaplan también nos gustaba mucho y hemos también tocado mucho con ellos porque eran compis de sello. Y bueno, mismo da un poco, bueno, los Tundra también. Sí, más que estuvisteis aquí, los estuvisteis el otro día. Sí. Gente del sello también, bueno, no sé, los Mueso o gente que bueno, digamos, de otros sellos o demás, gente que también hemos compartido escenario, Berry Charrac o Unfinished Sympathy, son gente que, bueno, que no siempre nos ha gustado mucho y que... Además es que sí que es cierto que cuando empiezas a un poco a girar y tal, y estás varios años girando, al final es que te acabas encontrando... Claro. Sí, al final entre festivales y cosas, coincides con más o menos los mismos. Sí, grupos. El circuito es el que es y, sí. Bueno... Al final todos nos conocemos. Claro, ¿no? Sí. Bueno, y todas, la verdad es que todas todos los grupos que habéis citado son estupendos y vienen un poco a confirmar que joder, no nos podemos quejar, ¿no? Que se está haciendo muy buen rock en nuestro país y no solamente eso, sino que cada vez hay más gente que se da por aludida, ¿no? Que sí. No sé si eso es un poco culpa de que, o por suerte o por desgracia, pues... más por suerte, ¿no? En este caso está todo más al alcance de todos, aunque no se vendan, aunque luego no se vendan tanto los discos, ¿no? Pero no sé si, yo creo que sí ha favorecido, ¿no? El hecho de dar a conocer, por lo menos de que todo sea más sencillo para aquel que le interesa la música, que en principio es a la mayoría de la gente, ¿no? Está claro que Internet ha abierto muchísimo las puertas para grupos como nosotros, que a lo mejor no tenemos un sello súper potente detrás que puede invertir muchísimo dinero, etcétera, es la forma de promoción más, bueno, gratuita. Claro, ahora cualquier grupo puede decir, hey, aquí estoy, tienes internet, tienes tu MySpace, tu Facebook y por lo menos ya te pueden escuchar. Y lo que mola, es eso, que ahora realmente la gente escucha lo que le gusta, no lo que le dan dado. Claro, lo que te venden. Un poco más, pero bueno. ¿Vuestro disco también sale a 10 pavos? Sí. Sí, ¿no? O sea, con gastos de envío y con todo. Que ya nos lo contaba en Tundra la semana pasada, ¿verdad, Julio? La misma historia. Sí, esto es filosofía, el sello, todos igual, todos. Sí. Vosotros no tenéis nada que objetar. No, para nada, no, para nada, para nada. Bueno, pues más fácil, yo creo que imposible. Podéis haceros con Hidden Steak al módico precio de 10 euros. Si queréis pillar la hora y esperar a que en Navidades pues llegue ese vinilaco con villancicos, pues vosotros mismos. Pero bueno, la verdad es que es una compra que merece la pena hacer. Julio, ¿vamos a escuchar otra canción de Hidden State? Venga, ¿Nos va a dar tiempo a escuchar dos? Vamos a intentarlo, pero está la cosa chuchailla. Sí. Hacemos nuestro típico enlace. Pues venga, escuchamos Willy Fon, estos son Nothing. Bueno, pues hemos escuchado Willy Fon, una de las 11 canciones que están contenidas en Hidden State, el nuevo disco de Nothing que hoy nos han acompañado aquí en la Isla de Encanta. Ellos habían traído más canciones, por ejemplo de Led Zeppelin, de Foo Fighters o de Thrice, pero no nos va a dar tiempo a escucharlas, porque, Julito, nos tenemos que ir dando el piro. Es lo de siempre, el reloj nos azuza, son 59 y ninguno más. los minutos que dura este programa, pero como siempre, encantados. Y si sabe a poco, pues hay que repetir. Es lo que pide el cuerpo. Lo que pasa cuando te entretienes hablando de pepinos y villancicos. Sí, señor. Y de caras de patín. Bueno, Juan, Alex y Miguel, muchísimas gracias por venir. A vosotros, de verdad. Un placer. Ha sido un gustazo teneros por aquí. Enhorabuena por vuestras nuevas canciones, por el disco. Y gracias también, pues, por todos los conciertos que aguardan ahí, pues, a la vuelta de las vacaciones. ¿Vale? Para los compañeros de la zona norte, de la cornisa cantábrica que nos estéis escuchando, este fin de semana tenéis cita con Nothing en Ribadeo. Y para los que no, puedes ir consultando ahí fechas en su sitio en internet, que seguro que no tenéis excusa. Muchas gracias, mucha suerte y nada, ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa. Gracias a vosotros. Gracias. Os dejamos con Inercia, estos son Nothing. Nos despedimos hasta septiembre, Julito. Hasta septiembre, ha sido un gran año donde ha habido muchos náufragos, donde a muchos les hemos puesto nombre y a muchos otros nombre y cara. Ha habido muchas pinchadas, muchos conciertos y el año que viene vamos a intentar seguir la misma dinámica, si no, incluso intentaremos sacarle más brillo. Aunque no, todos andará. Aunque no prometemos nada. No, pero el esfuerzo está asegurado. Ya sabes que a torpe cuando nos ponemos no gana casi nadie. En septiembre volvemos, ya os iremos avisando a través de nuestro sitio de internet. Os dejamos con Nothing, pasadlo bien en vacaciones, majos. Y suerte a los del hemisferio sur con el invierno. Ahí, que sea leve.